noche, noche y día. La plaza de las palmeras es la casa de una vieja muy borracha, duerme, fuma, bebe y canta. Duerme, fuma, bebe y canta. Hay bohemios en la plaza, pobres, ricos y morenos, vendedores ambulantes, putas, listos y pendejos. Hay bohemios en la plaza, pobres, ricos y morenos, vendedores ambulantes, putas, listos y pendejos. En la plaza, en una esquina, vive Juan el de María, su terraza da la plaza y en su casa siempre hay vida. Siempre hay vida. En los bares de la plaza se comercia la mandanga, ya flamenco, mambo y salsa, según marca la demanda. Según marca la demanda. Vino, whisky, tomateo.